Hola, ¿qué tal? Me llamo Jaciel y hoy quiero hablarte acerca de Halloween. Hemos escuchado a algunas personas que comparten nuestra fe decir que es bueno celebrar este día y disfrazarse para no parecer aburridos ante la sociedad. Pero, ¿qué nos dice Dios al respecto? ¿Será bueno celebrar esta fiesta? Ya regresamos. Bienvenido a ¿Qué dice la Biblia? Hace un tiempo hicimos un video acerca de esto mismo, de Halloween, hablando acerca de su historia y vemos un testimonio impactante. Así que si no lo has visto, haz clic aquí arriba para ver ese video. Pero también es importante ver en la Biblia que el diablo siempre ha usado de cosas naturales y bonitas para hacerle daño a la gente y apresarles aún más. Lo que parecía un apetitoso fruto de un árbol fue la destrucción para el hombre cuando Adán y Eva comieron de él en desobediencia a Dios. Segundo de Corintios 11:14 dice que Satanás se disfraza de ángel de luz, de manera que él puede usar una festividad que parece divertida para obrar sus malas intenciones. También la Biblia dice que Satanás puede ganar ventaja sobre nosotros si desconocemos sus maquinaciones, o sea, sus maneras de trabajar. Por lo que es importante no ignorar que Halloween es una fiesta satánica y que puede traer consecuencias a nuestras vidas si ignoramos la verdad. Halloween, a diferencia de otras festividades que celebran cosas positivas como el amor, la amistad y otros, esta celebra la muerte. Solo de ver los símbolos que conlleva esta fiesta, como calaveras, brujas, serpientes y monstruos, nos damos cuenta que esta celebración no hace más que levantar en alto el nombre de la muerte, la magia y la hechicería, cosas que obviamente provienen de los demonios. Celebrarla puede traer grandes perturbaciones a los hogares, niños y familias que simpaticen con ella. Cuanto más aún los cristianos que, sabiendo la verdad, se mezclan con el mundo para aparentar ser divertidos. En la Biblia satánica está escrito que Halloween es el día más importante para los satánicos. Doreen Irwin, quien fue una de las mayores brujas de Europa y quien luego se convirtió a Jesucristo, dijo que si los padres tuvieran alguna idea de lo que realmente es Halloween, ni siquiera mencionarían esa palabra frente a sus hijos. También otros ex-satanistas como Christina Neer han confirmado que detrás de la aparentemente inofensiva fiesta de disfraces hay cultos satánicos realizándose y tomando posesión de las personas. La iglesia de hoy no puede perder sus valores y ceder ante el mundo, sino que tiene que permanecer en la santidad que ha caracterizado al pueblo de Dios. Por esto algunos han perdido unción y autoridad en sus cultos y vemos iglesias muertas que solo son clubs sociales, pues a medida que cedemos al mundo y al pecado y perdemos valores, así también el Espíritu Santo retira su respaldo y unción. La iglesia primitiva no celebraba la muerte ni la brujería, sino que dice Hechos 19:19 que muchos de los cristianos que habían practicado la magia traían los libros y los quemaban delante de todos. Ellos sabían que simpatizar con las cosas diabólicas va en contra de Dios. Por esto Efesios 5:11 nos dice: no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas. Pues Dios es luz y donde Él está no hay muerte ni tinieblas, sino vida y libertad. Te reto en este mes a celebrar la vida y no la muerte, a mantenerte fuerte y no dejarte mover por lo que la sociedad piensa que está bien. En vez de cubrir o decorar tu casa con objetos de oscurantismo, mejor llénala de la palabra de vida, la cual liberta. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Bendiciones. Y bien, si este video fue de bendición para ti, por favor déjanos tu comentario abajo, dinos qué te pareció este. Ya sabes qué hacer, suscríbete a nuestro canal para que puedas estar al tanto, compártelo con otros en tus redes sociales y ya sabes que puedes buscarnos en Facebook, Twitter, Instagram como ¿Qué dice la Biblia? También nuestra página web está disponible, quedicelabiblia.tv. Nos vemos en la próxima semana en otro capítulo de ¿Qué dice la Biblia? Chao.